Sin Máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Lucasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Seoane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Saludando a toda la gente del Bolsón, acá junto a Estela Lucasa, compañero de trabajo Sin Máscara. Esperemos que estén todos recibiendo un buen comienzo del 2013, después de un año y medio de programa, hablando sobre los creadores del teatro, los hacedores del teatro realmente, con sus reflexiones, sus testimonios. Y bueno, este año se viene una tanda de nuevos entrevistados, nueva gente de teatro que sigue haciendo cosas porque, como decía el maestro Juan Carlos Llené, el teatro es algo que dignifica la vida, realmente. Y como antes de... tenemos una pequeña editorial, pero vamos a pasarle el saludo acá a la compañera Estela. Hola compañeros, Bolsón, la comarca, bueno, feliz año y ojalá que este año también nos encuentre en esta tarea que es que el teatro, como decía Gustavo, dignifica y nos hace reflexionar, disculpen, sobre nuestras conductas humanas, ¿no? Sobre todas, las oscuras y las transparentes. Así que bueno, espero seguir este camino que iniciamos con Gustavo el año pasado y ya casi un año y medio, ¿no? De programas con los entrevistados, que no solamente son para nosotros gente que tiene talento, que tiene que una trayectoria, porque también creemos en las conductas sociales, digamos, cómo estas personas se insertan en el medio cultural, ¿no? Y todos nuestros entrevistados han tenido que ver también con esto, con una idea social de lo que significa el teatro para todos, para cada uno, para los que no pueden llegar, para abrirlo, para seguir gestando directores, actores en todos los lugares. Es por ahí mi sueño, ¿no? Que el teatro debe ser transformador de una sociedad. Bueno, acá seguimos. Bueno, en primer término también, después de las palabras tiradas, saludar a Diego Joan en operación técnica, un trabajo excelente, prolijo, siempre acompañando con la mejor onda en sacar al aire el programa. Nuestro reconocimiento también a Enrique Blanco, que estuvo por el programa también, en ausencia, Liliana Yusen, bueno, mucha gente realmente que nos estuvo acompañando durante este año y medio que venimos haciendo este programa, que lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor y por sobre todas las cosas el respeto y la admiración que sentimos por el teatro. Recibimos salutaciones de muchos entrevistados, Estela también, que le agradecemos mucho. Algunos de ellos, creo, algunos hablaron con vos, otros me escribían a mí y nos agradecían el espacio, realmente. Y tengo el recordatorio de algunos destacados artistas también que decían que bueno también por el tipo de las preguntas que nos hacen. O sea que no caemos en ningún amarillismo ni en nada que no nos interesa. Lo que nos interesa son los proyectos realmente de los artistas. Pero para ir reflexionando un poco con esto, me gustaría compartirlo un poco con vos y con los oyentes que nos escuchan en distintos puntos del país, y de paso saludamos a algunos que por ahí me escriben permanentemente: José Rivarola en Barcelona, en Dinamarca, varios actores y actrices acá en Buenos Aires, Victoria en Montevideo, Uruguay, que después con respecto a Uruguay vamos a charlar porque estuvimos en la semana con Alejandro Michelena, un excelente escritor que acaba de presentar un libro aquí sobre el viejo Perfecto Antonio, donde van todos los artistas a este lugar tan histórico de Buenos Aires, ¿no? Histórico. Pero vamos con una reflexión que me gustaría compartirla con vos y los oyentes también. A mí se me ocurre que cuando la gente se une para levantar una sala teatral en una comunidad, sin duda es un acto de trascendencia que habla de la unión de todos esos hombres para dar vida a un espacio que dignifica la cultura, en este caso, ¿no? Porque la ausencia de una sala teatral en una comunidad es un signo visible de la ausencia de la cultura en esa comunidad. En ese lugar, ¿no es cierto? Ahora cuando la gente se divide y no se une, eso es una demostración de las mezquindades de los hombres, que no se pueden unir para consolidar un proyecto tan noble que beneficia a todos los hacedores de la cultura en esa comunidad. Si a uno le falta un dinero para terminar la construcción y otro tiene que poner todo un dinero para comenzar de cero, sería deseable la unión de ambos para consolidar esa sala teatral. Compartiendo con vos y con los oyentes. Sí, nada más acertado que esto que estás diciendo. Gustavo, coincido absolutamente con vos. Si ya estamos hablando que el teatro dignifica, y bueno, podríamos reflexionar esto que estás diciendo vos, de la división, ¿no? Cuando algo se divide, ¿en función de qué se divide, no? Si no es transformador, digamos, ¿cómo puede haber, digamos, entre lo público y lo privado, por qué no una unión, digamos, sino que en la vereda del frente, ¿quién está? El claro, enemigo. El tema es que lo importante de poder levantar el edificio teatral, o donde se puede proyectar cine, donde se pueden presentar exposiciones, dar talleres, lo que sea, dentro de un organismo del Estado, en este caso, cómo se puede mancomunar con una empresa privada, digamos. Y bueno, cada uno empezar a desarrollar las distintas actividades en comunión. Pero claro, yo me olvidaba que estamos en una zona no nuclear, donde no se nuclea nadie, en realidad. Ese es el tema. Entonces aparecen... Por un lado es bueno el no nuclear, ¿no? Por un lado es bueno el no nuclear, pero el nuclearnos entre nosotros sería más que óptimo en un lugar donde no hay de lugares nucleares, digamos, ¿no? Que alteren la vida de las personas. Sí, coincido. Y lo lamentable, Estela y oyentes, de todo esto es que van a seguir pasando los artistas que con los que venimos charlando, con los que nos venimos encontrando por la calle o en los teatros en algún lugar, que siguen siendo Bariloche, saltan por arriba del Bolsón porque no hay una sala teatral, siguen para Esquel. Entonces, el Bolsón es lugar de paso de los artistas que no encuentran ese lugar para poder presentar el espectáculo. Porque, por ejemplo, si hablamos de Armos, donde nosotros estábamos presentando las muestras los proyectos teatrales, ¿qué ocurre? No hay camarines para los actores. Es decir, los actores tienen que ir al baño donde va el público antes que el público entre a la sala. O sea, algo disparatado totalmente. No es lo mismo presentar una obra teatral en un gimnasio municipal que en una sala teatral. O sea, la magia cambia totalmente. Entonces sería bueno y deseable, en este caso, que la gente se pueda unir y no que haya, que exista proyectos donde cada uno cuida su quintita y bueno, yo hago lo mío y el otro hace lo otro. Si está faltando, por eso vuelvo a insistir obsesivamente sobre este tema, si está faltando un dinero a uno, está bueno que el otro se pueda unir, acercar, porque ese templo de la cultura, ese espacio, es beneficioso para toda la comunidad, no para un señor solo, en realidad. Así que es bueno que podamos reflexionar sobre ese tema, ¿no? Sería deseable. Sí, aparte, bueno, el proyecto Boga estuvo abierto a la comunidad desde el principio, digamos, ¿no? Y esto fue lo que se me ocurría, así como, digo, cuando... Ahora, antes pasaban de Bariloche a Esquel, la Bariloche no pasaban. Ahora, digamos, van a pasar y van a decir, ¿dónde, digamos, porque tampoco la gente, por lo que vos me decís, digamos, hay que transformar esto para que la gente vaya al teatro, digamos? Ahora, dos salas lo que va a suceder también, que la gente puede pasar por esa ruta que lo lleva a Esquel, al Puyén o al Hoyo, y va a decir, mira, un supermercado, qué supermercado enorme, tipo de estos mamotretos multinacionales que aparecen por ahí, dice, pensé que iba a haber una sala teatral, o una sala cinematográfica. Bueno, ese era el deseo, de pronto, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra. Entonces lo bueno es que nuestro máximo deseo es que la gente se una realmente, que no existan las mezquindades, sí. Y que todos apuesten, porque si verdaderamente nos interesa la cultura, sí, hagamos algo por la cultura, ¿no? Pero no para que yo me lleve los galones por un lado, el otro lado, no. O sea, tratemos de juntarnos, de hacer las cosas como corresponden. Bueno, dicho esto, es para reflexionarlo, que lo reflexione la gente que está en cultura en el Bolsón, que está en el municipio en el Bolsón, y que se junten, y que sepan y que ya lo saben. Bien, vinieron, recorrieron Goga, hay una sala, lo estamos viendo en el muro de Sin Máscara, que el del diseño, la sala teatral, las butacas, bueno, es extraordinario. Jamás tuvo el Bolsón un lugar así. La acústica, y yo he tenido el placer de ver cuando hacíamos, me acuerdo una vez en una de las notas con Arturo Bonín, sí, que tuve que hacerlo en una habitación porque había un programa que estaba en vivo, entonces había que grabar en otro lado. Una vez me encuentro una consola impresionante, unos spots extraordinarios, que bueno, está todo ahí, está para terminarlo. Entonces salgamos, muchachos, de estas mezquindades realmente que no dignifican la cultura, como venimos diciendo, ¿no? Por ahí. Así que bueno, dicho esto de paso, nos vamos a un tema musical que Diego lo sabe seleccionar muy bien, y después te invito, Estela, y después lo podemos charlar, a una clase de del maestro Raúl Solano. Vos lo conocés bastante bien, mejor que yo todavía. Así que vamos a un tema musical, vamos con una clase con el maestro Serrano, tenemos la ropa cómoda como para hacerlo, y después charlamos sobre este tema. Adelante. soy Raúl Serrano y voy a dar una clase de actuación. Yo tomé, como ustedes saben, un par de escenas y entonces vamos a intentar reproducir ese proceso que va de lo más sencillo a lo más complejo. La escena que primero vamos a hacer, como ustedes saben, es una escena de las más difíciles de La muerte de un viajante de Arthur Miller. Se trata del momento en que los dos hermanos, como ustedes lo saben, están viendo los primeros desvaríos del padre. Y desde el punto de vista técnico, es una conversación. Yo me siento aquí y los miro. Empecemos con la escena como si fuera una conversación. Como siga así, van a sacarle el registro de conducir. ¿Sabes una cosa, Biff? Me pone nervioso. ¿Está perdiendo la vista? No. Tiene el coche con él, está bien de la vista. Lo que pasa es que no se concentra. La semana pasada lo acompañé a la ciudad. Se para en un semáforo que está en verde y cuando se pone en rojo arranca. A lo mejor es daltónico. Papá, sí, de los vendedores que tienen la vista más aguda para los colores del género, vos lo sabés. Voy a dormir. Y me digas que todavía se dice enojado con papá. Hasta acá. Ninguna conversación es una conversación. Toda conversación es una agresión reprimida. Es un ataque sexual reprimido. Es una huida reprimida. Es un quiero animal civilizado. Y en consecuencia, cuando aprendes a actuar con estos pre-conflictos, estas cosas que suceden en el cuerpo y antes del conflicto con el personaje, entonces podés tener conductas civilizadas, aparentemente insignificantes, como tomar un vaso de agua, y que sin embargo se carguen de sentido dramático. Y esta es la represión como forma de la acción, que en el fondo es lo que hacemos más cotidianamente. Vamos a retomar esta escena desde el principio, pero con la consideración de los de las condiciones dadas. ¿Cuáles son las condiciones dadas? Sí, está mi papá ahí afuera hablando solo, habla mucho de él, hace mucho que no viene. Es decir, hay un padre que tiene miedo que lo echen de su trabajo, es más, no sé si en este momento ya no lo han echado de su trabajo, y ellos han vuelto a casa después de mucho tiempo. El conflicto que existe, pues, es qué pasa con nuestro papá, estamos muy preocupados. Y sin embargo, esto no va a aparecer en el texto. Empecemos a jugarlo. Preconflictos. El animal dispuesto. Empezamos. Mate. Como siga así, van a sacarle el registro de conducir. ¿Sabes una cosa, Biff? Me pone nervioso. Está perdiendo la vista. ¡No! Tiene el coche con él, está bien de la vista. Lo que pasa es que no se concentra. La semana pasada lo acompañé a la ciudad. Se para en un semáforo que está en verde y cuando se pone en rojo arranca. A lo mejor es daltónico. Papá. Usted en medio de su quietud no puede soportarlo, quiere matarse. A fondo quiere decir que por momentos el actor se deja ganar por el discurso, por lo que está diciendo, en vez de el contrapunto de lo que debería estar queriendo. Y yo insistía en la presencia de ese otro discurso que no se ve, que no es discurso. Por eso parece a veces mucho una simplificación cuando yo digo morite. ¿Por qué? Porque es como si dijera lucha contra vos mismo, volcá tu energía contra vos mismo. Actuar más que recordar o más que buscar emociones es responder desde el animal a estímulos que no existen previamente. ¿Y sabes una cosa? La mayor parte de las veces habla de vos. Bueno, mate aquí, ¿eh? Aquí va a averiguar. ¿Qué dice mi? De las solapas. Sacudo físicamente. No te contesta. Mátelo. No se le entiende bien. ¿Qué dice de mí? No sé. Pero creo que el hecho de que no te hayas establecido, de que sigas sin decir... Hay una o dos cosas más aparte de mí que le ponen nervioso. Por ejemplo, que lo vi con la puta. ¿Qué tiene ganas de hacer? ¡Hágalo! ¿Qué quieres decir? Nada. Lo bueno de esta escena es mostrar lo que les pasa a los personajes más allá del texto. O sea, los dos hermanos están muy mal, están para atrás, el padre está empezando a delirar. Y es el momento en que ellos se dan cuenta de esa situación. Mi personaje vio a su padre engañar a la madre y no se lo quiere contar al hermano y no sabe cómo planteárselo al hermano. No le quiere meter en la cabeza al hermano lo que él vivió. Y eso es lo bueno de que, más allá de lo que están diciendo, que uno está triste porque no consigue laburo y el otro porque gana mujeres y bla, bla, bla, es lo que les está pasando adentro que está buenísimo, más allá de lo que están diciendo. Esta escena es una escena, para mí me parece muy difícil porque es mucho diálogo, pasa en una habitación, hay dos camas, o sea, podría estar los dos hermanos acostados y conversándolo y... Pero como es teatro y hay que ponerle el cuerpo, bueno, tenés que ponerle el cuerpo ahí, en una habitación con dos camas y nada más. Si vos pones mute viéndolo y los cuerpos están muertos, no pasa nada. Y bueno, la escena no tiene... ¡Sí, pero tengo que empezar a hacer algo! No es con él, es con el mundo, es con tu viejo que estás peleándote. ¿Qué futuro tenés ahí afuera? ¡Vamos! ¡Mate! No sé qué en el futuro me espera. ¡Mate! No sé. No sé lo que quiero. No te entiendo. Cuando salí del instituto estuve 6 o 7 años tratando de prepararme. Empleado en un departamento de envíos. ¿Y? Vendedor. Una u otra clase de empresas. ¡Y es una vida miserable! Tomar el metro en esas mañanas calurosas de verano. Tener que rendir las existencias de las cosas. Comprar, vender. Quiero morirme. Tenés que padecer durante 50 semanas al año para tener solamente 2 de vacaciones. Y cuando lo que realmente querés es estar al aire libre. Gócelo. Y siempre tratando de tener que superar a los demás. Y es así como uno se tiene que preparar para su futuro. Bueno. ¿Pero disfrutás en serio en una granja? ¿Estás contento con ese trabajo? 20 o 30 trabajos tuve desde que me fui de casa. Antes de la guerra. Y el resultado siempre es el mismo. Por culpa de esa anécdota. Mate, está luchando contra eso que le taladra la cabeza. Raúl es muy preciso en lo que te. En las marcas. Como que. Mientras estás actuando y él te va tirando cosas, es como que enseguida cazás lo que te está diciendo y te ayuda un montón en volver al conflicto que estás buscando, que estás necesitando en la escena. Por 28 dólares a la semana. Morir. Cuidado los caballos. No le conté a él, solo. Debería... Peleando contra el mundo. Organizar mi futuro, tengo 34 años. Y es ahí cuando me apresuro a volver a casa y cuando estoy acá... No sé qué hacer conmigo mismo. Siempre me propuse no desperdiciar mi vida. ¿Y ahora tengo ganas de qué? Y me estoy dando cuenta que lo único que hago es... ¿A fondo? Es desperdiciarla. Mientras interactúo con mis compañeros, mientras estoy, no sé, haciendo un monólogo o algo, me estoy metiendo tanto en el personaje, tanto en la historia, que es como que el sentimiento sale solo. No sé para qué mierda trabajo. ¿Qué tengo ganas de hacer conmigo, con el mundo? ¡A fondo! A veces estoy solo en mi piso y pienso en el alquiler que estoy pagando y es absurdo. Morite, en fin. Claro que siempre quise todo esto. Mi piso, mi coche y mujeres. Mujeres a manos llenas y ahora sí me siento solo. Quiero decir que soy capaz de derribar, superar corriendo y descansar en brazos a cualquiera de ese almacén y lo único que hago es recibir órdenes de esos hijos de puta vulgares y despreciables hasta que no puedo soportarlo más. Yo puedo hacer muchísimas cosas que no he hecho en mi vida, porque la imaginación en el actor y la capacidad para poner el cuerpo en una situación imaginaria es mucho mayor que su memoria, y es mucho más dramática, y es mucho más interesante. Y esa imaginación no es inocente, porque es imaginación de modelos, de deseos, de frustraciones. ¿Vas a lavar el coche, Bill? ¿Escuchaste? ¿No sabe que mamá lo puede escuchar? ¡No te manches el jersey! ¡Esto es terrible! ¿No vuelvas a irte? ¿Me escuchaste? ¿Encontrarás acá algún trabajo? Quiero que los dos no se mueran. ¡No sé qué hacer con él! ¡No sé Estamos qué hacer tocando con él. Fondo! ¡Quédate conmigo! ¡Qué bien lustrado está el coche! ¡Mamá, lo escucha! ¡Así ha quedado con una chica VIP! ¡Estupendo! Vamos a dormir. Con esto creo que vamos a pasar a hacer la próxima escena, que es una escena de Chekhov con otros dos compañeros. Yo creo que hay un en Buenos Aires. Extraordinario escuchar una clase del maestro Raúl Serrano. Esto ya lo habíamos emitido en su momento. Vos, Estela, estuviste desarrollando, me estás comentando un seminario con Serrano. Bueno, y acá cabe, ¿cómo es Raúl como maestro, como profesor? Bueno, yo como hice algún seminario, pero no hice la escuela de Raúl, pero de todas formas he leído sus libros y he visto cómo él, digamos, ha ido investigando la técnica. Creo que fue, estoy casi segura que es el que investigó sobre la técnica de las acciones físicas. Y si bien en un principio, digamos, esto es una subjetividad mía, digamos, hablaba de una técnica de la acción de una manera muy racional, después él empieza también a incluir lo que el actor estudio y Gandolfo, bueno, empieza a incluir, digamos, otro tipo de teorías, pero digamos sin modificar la técnica, ¿no? Porque digamos la técnica de la acción es, bueno, la acción, ¿qué es la acción, ¿no? Vamos desde lo primario que uno pensaba cuando recién empieza el teatro, ¿qué es la acción? Un movimiento, no es un movimiento, la acción es en función de un objetivo, y si no es en función de un objetivo, no es transformador. Entonces él habla de eso, que yo, mi acción tiene que transformarse a vos, y tu reacción es responder a mi acción, digamos, y es un intercambio de, él habla ahora de lo corporal, ¿no? Digamos que en cualquier charla, esto que estaban pasando con respecto al encuentro entre los hermanos en la obra de Arthur Miller, él habla que es ahí una cuestión sexual, digamos, que en cualquier charla está todo implícito, digamos, todo el cuerpo, ¿no? Y que entonces y es un término medio, no tengo que estar recordando, como él dice, viste, en algún momento, creo que no recordando nada, tengo que estar acá y ver en el aquí ahora, digamos, que cualquier charla, esta misma que estamos teniendo nosotros, tiene que ver con nuestras pasiones, con nuestras cosas, con mi cuerpo interno convulsionado como está hoy o no convulsionado, y esto tiene que está, no lo puedo ocultar. Yo hablo como estoy, digamos, ¿no? Y con ese objetivo. Él transformó un poco empezó a incorporar el cuerpo, digamos, porque después había como Gandolfo era sobre el autoconocimiento, que también ahí estuve en la escuela haciendo 4 años, que también me sirvió, porque digamos, si uno no es... Conoces a ti mismo de alguna manera por ahí, ¿no? Es que eso se conoce a ti mismo. Por ahí creo que trabajaba mucho Carlos Gandolfo en ese lugar. Pero retomando, volviendo a lo de Raúl, no cabe la menor duda, como maestro, la cantidad de actores muy buenos que se han formado con él, y muchos fueron entrevistados en el programa, en el transcurso de este año y medio de programa. Manuel lo recordaba con mucho cariño, repetía siempre lo de la, cómo se llaman los, bueno, la formación que tuvo con Raúl Serrano, ¿no? Es un actor que salió de la escuela de Raúl. Salió de la escuela de Raúl y tiene una escuela en la que está trabajando, y yo creo que es la misma metodología, la misma forma de trabajo, más allá de lo que después el alumno tiene su experiencia y le agrega cosas, o le suma, ¿no? Al, uno va incorporando. Claro, exactamente. Pero evidentemente, lo que charlamos con algunos colegas, respetando al maestro, a Serrano, siempre decíamos que, bueno, admiramos su trabajo como maestro, como profesor. Sí. Pero a veces, con las puestas en escena, nos encontramos con algunos vacíos por ahí, ¿no? No sé qué opinión te merece esto. Sí, digamos, a uno le pasa con... La última obra. Claro, la de Juan, sí. Donde a veces, digamos, de esa concepción de la acción, digamos, que no está, que no se entiende, digamos, que la acción tiene que ver con una, con un elemento complejo del actor, digamos, que no es solamente me pongo, digamos, si yo hago algo, es para algo, digamos, yo ahora tengo los papeles, estamos acá, en función de que esto salga al aire, y digamos, estamos en función de esto. Yo no puedo hacer, no podría levantarme y ponerme a lavar el plato porque esa acción no sirve para nada, digamos, ni la escuchan, ni la ven, ni nada, yo estoy, digamos, pero toda mi voz está en función de esto que estamos haciendo. Y en la escena también, cuando él habla en esa de las relaciones entre los hermanos, que están hablando del padre que está afuera, creo, ¿no? Primero se empiezan a hablar y uno dice, no, papá, tú, ¿no? Y él empieza a poner el, ¿qué? Si papá hablaba más de vos. Y el otro, ¿y qué hablaba papá más de mí? Digamos, ¿qué es lo que decía que no sé o algo por el? O sea, no recuerdo bien, digamos, cómo era la... No, esto dice que el actor o el alumno, se me ocurre a mí, ¿no? Charlando con algunos colegas, algunos estudiantes, no creen en la sobreactuación. Claro. O sea, es más medido el trabajo, digamos, por ahí. Eso me parece sumamente interesante. Y debemos rescatar que la formación, el trabajo que viene desarrollando Serrano con el alumnado, es sumamente interesante porque después vemos a esos alumnos ya actores, cómo rinden arriba de un escenario, ¿no? Y la capacidad creativa que tienen, ¿no? Bueno, partiendo de esto, vamos a un tema musical ahora, y nos seguimos, bajamos un poco las luces de la sala, ¿no? Y vamos a la tercera parte de las clases de Raúl Serrano. Pero antes vamos con un tema musical. Yo le canté a la vida cotidiana y sencilla, a la simple manera de pensar y sentir. Por eso estoy seguro que cuando yo me vaya, cuando llegue la hora de empacar y partir, en alguna recova un par de vagos reos, una triste sonrisa dibujarán por mí. Y tal vez, digo, tal vez, en la humilde mesa de algún obrero, mandarán a la cama los niños a dormir. Y así en la sobremesa surgirá mi recuerdo, con la canción del loco, fue que te conocí. No aspiro a más, no aspiro a más. Tan solo, si es posible, entre mis manos quietas quisiera acariciar un rosario, el más simple, y que me dejen solo o con algún amigo que quiso trasnochar. Yo creo que hay en Buenos Aires muy extendida una concepción franelera de lo que es el teatro, y que se trata del propio cuerpo, del que hay que desnudarse, del que hay que intimarse, que hay que hacerse nani nani, que hay que quererse. No, yo creo en la constitución de grupos, que los mismos alumnos podrán decir, son grupos en donde no existe la competencia, en donde hay una gran solidaridad, y sin embargo no nos metemos en la vida de cada uno. Beba si eso no le repugna, pero le suplico que no haga de ver a mi tío. Le hace daño. ¿Está bien? No beberemos más. Desde ahora ella es un mueble. Tu conflicto es Elena. Me voy de aquí. Decidido y firmado. Y mientras engancho los caballos, dará tiempo a que amanezca. Pero está lloviendo. Quédese hasta la mañana. La dificultad que encontré fue justamente estar en la escena, luchar como contra los conflictos, pero sin mostrar, digamos, sin mostrar que estoy borracho, sino luchando contra la borrachera, sin mostrar que estoy enojado, sino luchando contra el enojo, sin mostrar que estoy quebrado o que estoy triste o que quiero llorar, sino luchando contra el llanto. Creo que lo que a mí particularmente más me costaba era el soltar el cuerpo. Pero por esto que también está instalado como un poco culturalmente, ¿no? Uno no tiene una libre utilización del cuerpo, y al principio era precisamente era llevar el instrumento al extremo, a fondo, como decía Raúl en la escena. ¡Tu padre! Enterrado en su gota y sus libros. Su tío baña con su spleen. Su abuela y por último su madrastra. ¿Y qué pasa con mi madrastra? El ser humano todo tiene que ser bello. El rostro, la vestimenta, el alma, los pensamientos. ¿Usted qué tiene ganas de hacer aquí? Ella es bella. ¿Usted qué tiene ganas de hacer aquí? No hay duda. Pero caramba, su... No aguanto casi la su tarde. Vida se reduce a... Quiero morir. Comer, dormir, pasear, encantarnos a todos con su belleza y... Nada más. Carece de obligaciones. Y los demás trabajan para ella, ¿no es cierto? Tanto María como yo, como Matías, sabíamos que lo que venía era un texto en donde él iba a hablar de la cuñada, de Elena, y que esto le cae como un balde de agua fría a la pobre Sonia. Y le dije, que se te corte el cuerpo, que se te corten las piernas, caete. Porque lo que estoy buscando, digamos, es que el cuerpo responda a la situación, no que el intelecto. Yo no necesito que ella comprenda esto. Yo creo que el cuerpo sabe un montón de cosas que la cabeza no sabe. Mi tiempo se ha acabado, se me ha hecho tarde. He trabajado mucho. Me he vuelto frívolo. Atención usted para cortarse, para derrumbarse. Mis sentimientos se han gastado ya. No podré encariñarme con nadie. No quiero a nadie y no voy a querer. Aproxímese, tenga contacto físico con él. Conténgalo. Llévelo hasta la silla, lo más femenina que pueda. Con el cuerpo, con el cuerpo. No. Viene arrodillada al lado de él, disimulando al mismo tiempo, porque es dificilísimo esto. Dígame, Mijail Lvovich, si yo le dijera que tengo una amiga o una hermanita. Podés mirarle a los ojos. Y usted supiera... En fin. Usted supiera que ella lo quisiera. ¿cómo reaccionaría usted? Piense antes de decirlo. Destruye a una persona. Lo que él abrió en mí, más allá de la escena como actriz, es la multidireccionalidad, por decirlo. O sea, es estar en la escena haciendo 200 millones de cosas para lados distintos. Estar con mi conflicto, vincularme con el compañero, tener en cuenta lo que hablaba hace un rato, las condiciones dadas. Y eso es lo que me dio en general como actriz. Es esa posibilidad y esa capacidad de atención a todos los campos posibles, que te abren, por supuesto, distintos lugares para explorar. Raúl, siempre él pone como ejemplo, dice, el actor tiene adelante una montaña y tiene que subir una roca. Dice, cada función, dice, va subiendo esa roca pesadísima hasta llegar a la cima. Dice, cuando termina la función, la roca cae de vuelta. Y en la función siguiente hay que volver a subirla. No me ha dicho nada. Mueras. Su alma, su corazón. Sin embargo, aún siguen ocultos para salte, mí. Salte, mueras. Salte, ría, muerte. Entonces, ¿por qué me siento tan feliz? Yo le dije. Moriste. Usted es elegante, noble. Tiene una voz tan dulce. ¿Acaso eso no habrá sido lo apropiado? Su voz vibra. Ay, sienta con todo, con lo más bajo del vientre. La siento aquí. Está en el aire. Y cuando le dije lo de la hermanita, no lo entendió. ¿Es lindo reírse? ¡Qué terrible ser fea! Aquí a fondo, la vez. ¡Yo sé que soy fea! ¡Yo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Al salir de la iglesia, las mujeres hablan de mí. Es buena. Es generosa. Lástima que sea tan fea. Muerte. Y la actuación es el máximo placer que uno puede... Va, por lo menos en mi caso, es lo que más me hace feliz en la vida. Es vivir en un constante estado de enamoramiento, pero no el enamoramiento pelotudo, ese enamoramiento donde ves al otro, sabes las miserias que tiene, sabes las virtudes y aún así lo seguís eligiendo. El teatro es la moderna pira sacrificial, es el lugar en donde ocurren todas las cosas prohibidas, es el lugar al que viene la gente a asistir a todo aquello que no puede hacer en la calle, asesinatos, muertes de reyes, acostarse con la madre, matar al padre. Entonces nosotros todas las noches matamos cientos de personas en los escenarios de Buenos Aires, traicionamos a cientos de personas en los escenarios de Buenos Aires, sufrimos, enterramos a no sé cuánto y después nos vamos a comer a pipo. Con esto damos por terminada la clase, les agradezco su participación y como siempre digo, que Dios nos coja confesados. Raúl me dio mucha libertad y mucha confianza. Es mi maestro de teatro y mi maestro de vida, su maestro de vida. Yo descubrí que como maestro soy un buen creador, a tal punto que es muy amargo lo que te voy a decir a continuidad, pero tengo mucho miedo que el maestro le haya ganado al director, en mi caso. Bueno, acá estamos en Buenos Aires con un clima ideal, parece un clima patagónico, Estela. Bueno, terminaron estas clases, vuelve la luz, se ilumina la sala otra vez de vuelta, porque hay las luces las baja Serrano para el escenario, para trabajar con los alumnos, y para nosotros es un placer compartir con nuestros oyentes un trabajo tan tan profesional, tan profundo como viene desarrollando el maestro Serrano. Aquellos oyentes, los que nos escuchan de distintos puntos del país, acá mismo en Buenos Aires, decíamos de Uruguay, en Europa también, que está la entrevista que le hicimos a Raúl Serrano en el cuarto o quinto programa, creo, por ahí, de Sin Máscara. Lo tuvimos como entrevistado, que es muy rico todas las cosas que él comentó sobre el trabajo específico de la formación del actor, ¿no? Inclusive en esa entrevista, este trabajo sobre el mito de las acciones físicas también. Recuerdo que él en ese un poco le preguntamos que es ahí por ahí mi deseo, mi búsqueda cuando estamos con un entrevistado es saber cómo ese ser llega a ser Raúl Serrano, ¿no? Esto me hace pensar y confirmar lo que siempre, digamos, alguien que está formado, estimulado, él fue educado en una escuela muy especial en Tucumán, recuerdo que él había dicho esto, le permitió, digamos, saber griego, latín, un montón de... Después se fue a Rumania, digamos. Claro, no es casual, digamos, que alguien... Después vendrá el talento, pero, digamos, la educación... Formación muy académica en Rusia, aparte, ¿no? Porque estuvo en Rusia. Creo que él estuvo en Rusia también. Después tiene la beca para ir a Rumania. Y ahí descubrimos también que habla muy bien rumano. Dijo un par de palabritas ahí. Y a la vez, al hablar de Serrano, nos vamos a... No es que nos vamos para otro lado, seguimos con el tema de Raúl, con su taller, su formación, pero también nos solidarizamos con un hecho que sucedió. Vos estás un poco al tanto del tema, sí, ese, ¿no? Estoy un poco al tanto, como todos en la escuela, en el Artefacto, que sí, es la escuela del donde viste, claro. Sí, sé que en la escuela del Artefacto, que está en la calle de Sarandí, sí, al 700, en un final de año, en una muestra de alumnos, por una queja de vecinos, fue, digamos, ¿cómo es? No me sale la palabra, atravesada por la policía, cerrado y puesto... Entraron así de golpe. Sí, entraron y, digamos, sin ninguna orden, ellos allanaron el lugar y se fueron. Sí, absoluto, digamos, sé que ya está resuelto, pero bueno, creo que ha quedado una persona de los alumnos que vive ahí, que fue, digamos, no pudo volver a su casa, a este lugar, y después, bueno, se solucionó. Fue una cosa sumamente rara en este momento, porque nadie puede entrar, digamos, sin una orden, y bueno, esto ya está resuelto, pero digamos fue como una situación extraña en este momento que estamos viviendo, ¿no? Esto nos hace acordar un poco a las viejas épocas, ¿no? Las épocas oscuras que nos tocaba acá, donde de pronto hacíamos un espectáculo y nos rompían toda la escenografía en el año 77, recuerdo una calle Ecos, en el Teatro Ecos, en la calle Rivadavia. Bueno, para todos aquellos los que andan merodeando, son del Bolsón, vienen para Buenos Aires, la escuela de Raúl Serrano, maestro de los maestros en la calle Sarandí, la escuela de Artefacto. Siempre es una cita de honor, un lugar importante para la formación de los actores, y nosotros nos ponemos muy contentos de que Raúl haya pasado por el programa también, siendo uno de los cuarto, quinto, sexto por ahí entrevistado que tuvimos en el programa, y nos dejó sus testimonios, sus reflexiones sobre el arte teatral. Y siempre decimos acá con Estela que más allá de la nota, la entrevista que desarrollamos, siempre estamos aprendiendo. En cada una de las entrevistas uno aprende de, de,

como decíamos en el bloque anterior, la semana pasada, en mi caso personal, tuve la dicha de encontrarme con Alejandro Michelena Pasternica, un excelente escritor uruguayo, periodista él, y tenemos un amigo en común, porque yo conocí a Alejandro en la ciudad de Montevideo cuando estuve viviendo allá por espacio más de un año, y nuestro amigo común, Ricardo Prieto, el gran dramaturgo rioplatense, ganador del Tirso de Molina de Madrid, y bueno, que uno lo ha tenido como maestro, de profesor de dramaturgia, y hemos realizado varios espectáculos con él acá en la ciudad de Buenos Aires, y en el Uruguay, y en Montevideo también, hicimos dos espectáculos con actores uruguayos. Bueno, Alejandro se presentó acá en Buenos Aires porque a presentar su libro, Viejo Café Tortoni, Historia de las Horas, un siglo y medio en el latir cultural de Buenos Aires. Acá un poquito, Enrique Estrazulas, muy amigo de Ricardo, un gran escritor, comenta algo en la contratapa del libro que Estela nos va a comentar un poco, porque dice Enrique Estrazulas, un gran escritor, sobre Alejandro, sobre este libro. La historia de las horas es, en este libro, el tiempo acumulado por el diálogo. Ese diálogo fue, desde los griegos, el principio de toda escritura, de toda creación. Por esa y otras razones, este volumen es la crónica del café más famoso de Buenos Aires, con casi un siglo y medio de vida, de conversaciones memorables, algunas registradas y otras perdidas en neblinosas noches que el tiempo se llevó sin olvido. Como espirales de humo, como desmemoriados rumores que aún es posible imaginar. El Café Tortoni, lugar de reunión de celebridades porteñas y mundiales, sigue siendo el corazón cultural de Buenos Aires. Aún para la serena evocación, para la estética de la madera, los bustos, los vitrales. Es como una catedral del ayer, del aún y del todavía, parafraseando a Borges. Uno de sus parroquianes universales como Carlos Gardel, García Lorca, Luigi Pirandello, desde el hombre más simple descubre la poesía, la filosofía, la ciencia, la discrepancia y la coincidencia como en un foro, como en un congreso secreto. Ese misterio está en el aire. Aquí viven las memorias ficcionadas del Café Tortoni, escritas con un épico fervor por Alejandro Michelena, en un encuadre histórico verídico. En estas páginas conoceremos aspectos inéditos que hacen del café tutelar de los porteños un ámbito pasatista y viviente. Enrique Estrázulas. Leía Estela la contratapa del libro. Y este es un libro que yo recomiendo muchísimo, a todos aquellos fervientes admiradores de los cafés de Buenos Aires. Es de Editorial Corregidor. Hay ilustraciones, hay fotos de la cantidad de artistas, políticos, intelectuales que han desfilado por el Café Tortoni, y algunos aparecen ahí muy ilustres, Chía Zorrilla, el mismo Ricardo Prieto. Y este libro me lo hace entrega Alejandro, ¿dónde? En el Café Tortoni. Me llama, me dice, nos tenemos que encontrar, tengo un presente para vos, así que nos encontramos en el Café Tortoni. Y en el viejo Café Tortoni es donde recibo este hermoso regalo, pero que, para mi gusto, hay algo todavía mucho más interesante, más allá de las excelentes páginas escritas por Alejandro Michelena, que Estela nos va a comentar, que el prólogo del libro lo hace nada menos, nada más que Alejandro Dolina. ¿Acaso el mayor atractivo que un artista puede percibir en un café es la rapidez con que se pasa de lo público a lo privado? Los gestos ruidosos de la muchedumbre, propios de verbenas y romerías, pueden ser íntimos y confidenciales al instante siguiente, a poco que se cierren las invisibles puertas de las mesas. Pero ya sea en su forma de feria o de coloquio, el bar sirve para combatir la soledad. Sus mejores parroquianos saben que están solos, y saben también que esa condición solo se interrumpe en momentos efímeros e infrecuentes. Estas personas van al café a esperar pequeños milagros de comunión. Lo antedicho parece indicarnos que un bar es menos un local que una congregación, que sus vidrieras importan menos que su demografía. Sin embargo, las regularidades de tiempo y espacio imponen unas conductas que son hijas de la metonimia. El mismo y exacto padrón que en el café configura un círculo de poetas puede ser, en otros foros, más toscos, una parte de la hinchada de Platense. Alejandro Michelena ha elegido el local más famoso de la Cuenca del Plata como punto de intersección de infinidad de órbitas porteñas. Y él también sabe ser íntimo o público, según vayan conviniendo las entonaciones. En estas páginas encontraremos de nuevo las increíbles constelaciones de Gardeles, Quinquelas, Pirandelos y Lorcas, y comprenderemos que es ese cielo luminoso de arte y pensamiento el que ha hecho de Buenos Aires una gran ciudad del mundo. Después de todo, hoy en día cualquier andurrial de mala muerte tiene 6 millones de habitantes. Alejandro Dolina. Bueno, Alejandro Dolina sabe sobre los cafés de Buenos Aires, un hombre que recorre mucho los cafés. Es más, en el Tortoni, si hacemos memoria, Alejandro Dolina presentaba su programa radial, La Venganza Será Terrible, en el sótano, creo, del Tortoni, ¿no? Así que bueno, seguramente que en algún programa, cuando yo me encontré con Alejandro Michelena hace una semana atrás, después de un largo tiempo que no nos veíamos desde aquel encuentro en Montevideo, lo invité a nuestro programa para que tengamos la presencia, porque Alejandro no solo es una persona excelente, que es un excelente escritor, lo van a poder comprobar aquellos que vayan a leer este libro, Viejo Café Tortón, Historia de las Horas, de Corregidor. Tienen varios libros escritos sobre, inclusive, autores teatrales. Ha hecho una recopilación interesante, que por eso lo invité a nuestro programa, para que nos hable, ahora cuando vuelva a Buenos Aires, sobre esa recopilación de dramaturgos del Río de la Plata, que me parece sumamente interesante. Ha hecho una investigación bastante exhaustiva sobre los distintos autores, Carlos Maggi en Montevideo, un grande, Ricardo Prieto, lo citamos antes, pero autores de acá, de Buenos Aires también. O sea, impresionante el trabajo fotográfico, el trabajo de recopilación, charlas, entrevistas. Así que me parece algo importantísimo tenerlo, Alejandro, en el programa, porque también podemos hablar mucho de teatro con él, en este caso, ¿no? Así que, bueno, próximo invitado en algún momento del mes, Alejandro Michelena, y recomendamos Viejo Café Tortoni, Historia de las Horas. Un siglo y medio en el latín cultural de Buenos Aires. Y dado que estamos hablando de un escritor uruguayo, Estela, vamos a escuchar en la voz de un actor argentino, para mi gusto un gran referente, todo lo que digo, a ver. Miguel Ángel Solá, diciendo las bellas palabras, esa poesía enorme de otro gran uruguayo, compatriota Alejandro, que es Mario Benedetti. No te salves. No te salves. Exactamente. Hey, vamos a escucharlo, Miguel Ángel Solá. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves. Ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Estamos escuchando a Miguel Ángel Solá. ¿Qué opinión tenés, Estela, Miguel Ángel Solá? Bueno, es un, para mí un referente también, como vos decías, es un actor de esos actores, digamos, que siguen, que no solamente porque son artistas, se dejan en lugar, sino que siguen profundizando sobre sobre la situación teatral, ¿no? Y sobre lo social, digamos. Creo que Solá es un gran actor, por su talento y también por su condición social, digamos, como él interviene o trata de, digamos, de por qué camino va, ¿no? Y su camino ha sido este, por lo menos es lo que pienso, lo que lo he visto, buscar, digamos, ese camino donde que es transformador, no solamente, y un tipo muy profundo, digamos, que investiga, que digamos que lo que él hace tiene que ver con una coherencia también entre, digamos, entre lo que uno piensa, esa coherencia que debemos tener entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Creo que esa es la ideología. Estuvo en Buenos Aires, yo estaba en mi bolsa, recuerdo, y bueno, fue una pena, me hubiese gustado encontrarlo por acá, porque es un tipo totalmente accesible para que podamos tener una nota con él. Alguna vez hemos tomado algún café junto con Arturo Maggi, me acuerdo, en el Foro Gandhi, ahí por Callao y Corrientes. Sé que estaba dirigiendo en España, también una persona en común, amiga, me comentaba que no estaba haciendo mucho teatro por esto que le había sucedido a él. En un determinado momento tuvo un accidente que lo dejó postrado casi un año. Así que está dirigiendo, pero está más limitado a nivel actoral, ¿no? De presentar algún espectáculo. Seguramente que en alguna otra movida que va a andar acá por la ciudad de Buenos Aires, va a ser un placer tenerlo también en el programa y hacerle una nota para que nos cuente un poco toda esta trayectoria que estuvo realizando por España, ¿no? Así que bueno, un grande, como decimos, un referente. Qué bueno tenerlo en el programa, por lo menos la voz, a través del poema de Mario Benedetti. Bueno, pero ahora, Estela, te invito a vos y a los oyentes. Vamos ahora, estuve en la escuela del artefacto, pero me parece que ahora pasamos a la escuela que creo se llama El Ángel, que El Duende. El Duende, que creo que es un homenaje a Eddie Krieger, me parece, la maestra, ¿no? Yo le pregunté esto a Aleso sobre si él tenía algo que ver y lo minimizó. No era tan claro. Para mí era una conexión, pero él lo minimizó, no dijo nada sobre esto. Se llama El Duende, me dijo. Vamos a tomar clase entonces con Aleso. Vamos a tomar clase con Aleso. Bueno, los convido a todos. Vamos ahora a tomar una clase con otro maestro, llamado Agustín Aleso, cuyos actores que salen de ahí son grandes actores y digamos, y su trabajo también es un trabajo minucioso. Y me parece una idea sobre los actores de que estabas hablando, ya que estamos en la Patagonia. Ahí tenemos un amigazo que anda por Bariloche, que va a dictar un seminario, Ramiro Valla, que vivió mucho tiempo en España. También me encontré con él una semana atrás, que me comentó que se iba de gira a Bariloche a desarrollar un par de seminarios allá, seguramente a presentar el espectáculo de Oliverio Girondo. Así que los amigos que andan ahí por el Bolsón, están a 2 horas, que van a Bariloche, se van a encontrar con Ramiro Valla, con su entrenamiento actoral, que va a desarrollar un seminario, y a la vez, que tiene mucho que ver con lo de ellos, porque Ramiro fue años, desde jovencito, 20 y pico de años, asistente de Agustín Alezzo, en varios espectáculos, y alumno de años con Agustín. Así que bueno, hay un gran cariño con Agustín, que siempre lo expresa en cada uno de los encuentros cuando uno charlamos sobre teatro. Así que ahí está uno de los discípulos de Arezzo por Bariloche, Ramiro Valla. Así que los que anden ahí por Bariloche, traten de conectarse, de ver el espectáculo seguramente que presenta él sobre Oliverio Girondo, que es un formato de radio, pero a nivel teatral, con todo ese poemario del maestro y gran poeta Oliverio Girondo, con la actuación de Ramiro, un excelente actor y director. Vamos a tomar las clases con Alezzo, así que con Agustín, así que bueno, descienden las luces y se ilumina la escena. Ahí está. ¿El actor que nace o se hace? ¿Usted qué cree que es? ¿Se nace con algo innato o aquel que no tiene talento puede trabajarlo? Mira, no tengo la menor idea. Porque algunos tienen esa teoría de que uno nace con ese talento y otro con trabajo se hace. No sé, la verdad es que me hace una pregunta imposible. Porque alguna gente tiene un... Mire, a mí cuando llegan al estudio y me dicen, yo sé que voy a ser actriz desde la cuna, yo tiemblo. ¿Cómo haces la selección de una obra? Si es por inspiración o porque alguien te acerca algo, o... ¿cómo es eso? Mira, yo leo mucho, mucho, mucho teatro, toda mi vida he leído desde chico. Sí. ¿No? Me encanta leer. La verdad, si una cosa me gusta leer. Hago aquellas cosas que, salvo en dos oportunidades, he hecho cosas que me han emocionado, me han tocado de alguna manera. Salvo dos oportunidades que he hecho cosas que me han salido muy mal, muy mal, muy mal, eran faltosos espectáculos y que nunca tenía que haberlo hecho y que no me tocaba por ningún lado. Pero, errores que uno hace. Si no me toca la obra, no la hago. ¿Pasa primero por acá y por acá? Sí. Sí, porque cuando pasa por ahí, quiere decir que tiene que performar uno. Que está tocándole algo personal. Que está expresándole algo personal. La obra. Entonces, de ahí viene el enamoramiento. primera lectura o de varias veces para encontrar eso? Realmente en primera lectura. ¿Sí? Realmente en primera lectura. Pero es como el amor, ¿no? Danza de verano, por ejemplo, me la acercó Gallo. Y le voy a mandar una obra para hacer. Para que la lea, me dijo, no, para que la lea. Para que la conozca, porque me la enviaron. Pero a mí me parece que tiene algo, me dijo. Gallo es medio de cosas tan que no. Digo, bueno, mándamela. La leí y yo dije, esta obra tiene algo. Y me quedé pensando en ella, al día siguiente todavía pensaba en ella, y ahí la volví a leer. Y ahí me terminó de gustar. Y los amigos dijeron, mira qué cosa. Pero las cosas se dan de distintas formas. Por ejemplo, Contrapunto es un proyecto de Pepe Soriano, que quería hacerla. Yo me moría de ganas de trabajar con Pepe, porque hemos trabajado como actores juntos en el 69 y siempre seguimos siendo amigos, pero siempre nos han prometido hacer juntos algo y no se daba la ocasión. Entonces vino con este proyecto y yo dije, bueno, hagámoslo. El proyecto era de él. No puede llegar a una obra de otra manera. ¿Cómo considera que, o cómo ve usted hoy el rol del actor en esta teatralidad, en este momento en Buenos Aires? No sé si estoy preguntando algo que se ha preguntado. ¿Cómo ve el actor, el rol del actor? ¿Cómo? Porque recién usted me dijo que hay 450 espectáculos, sí, más o menos por fin de semana. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hay en relación a esto de usted hablaba, hay algo que pasa, hay algo que uno siente previamente? ¿Se me escucha? Sí. En relación a la superproducción que hay. ¿Cómo? Lo último. En relación a la superproducción, a la cantidad de producción que hay. Sí. Creo que hay una gran producción de espectáculos. Sí. ¿Y? Que no sé si tiene mucho que ver, digo, la pregunta es una pregunta, no estoy afirmando. No sé si mucho tiene que ver con lo que, digo, yo como hacedor, con lo que me pasa realmente, sino que muchas veces uno termina haciendo por no hacer, por no dejar de hacer, termina haciendo. ¿O no? ¿Vos decís que uno hace a veces cualquier cosa para hacer algo? Sí, sí, claro. Entonces pregunto, la pregunta es, ¿no? En este contexto, que según mi opinión es un poco en general así, ¿cómo ve el rol del actor? Es decir, ¿ve un actor comprometido con ideas, un actor comprometido con políticas, en el buen sentido de la palabra política? Un actor comprometido con trabajo, con directores. Hay de todo. Parece que no se puede generalizar. Parece que hay de todo, ¿no? Por ejemplo, los actores que trabajan con Martís, que son actores muy convencidos de que están con un hombre que verdaderamente les va a hacer un aporte. Y que lo que van a producir es interesante. Entonces creo que eso es un incentivo muy fuerte. Hay de todo. No sé qué decir. Y cuando no hay referencias tan fuertes, cuando sacamos los Bactis, sacamos los grandes nombres, ¿qué queda? Uno ante quién. Bueno, está bien, está difícil. ¿Cómo es eso? ¡Súbete! estábamos escuchando al maestro Agustín Aleso, otro referente del teatro. Antes hablábamos de Raúl Serrano. Y Aleso, ¿vos estuviste haciendo algún seminario o algo con Agustín Aleso? No, con Agustín no. En mi caso personal, no hice ningún seminario. Charlé en algunas oportunidades con él hace mucho tiempo, cuando él estaba dirigiendo Despertar de Primavera, no sé si te acordás, en el Teatro Olimpia. Y vi infinidad de espectáculos de Agustín. Sí, los espectáculos los voy a ver. Y yo creo que, viendo esos espectáculos con el grupo Repertorio, si te acuerdas, el grupo Repertorio, y el placer de verla de Krill arriba del escenario en Sol 80, con Roberto Díaz, que la dirigió él también, yo creo que todo eso es como tomar clases con Agustín Aleso también, al ver tantos espectáculos de Aleso. O sea, lo entrevistamos a Aleso también, me acuerdo, y dijo cosas sumamente interesantes. Y pero vos, ¿qué recuerdos tenés por ahí de Agustín? Bueno, yo quería tenerlo a Agustín y en el programa, por su, digamos, justamente por lo que él es y lo que representa en la cultura y en el teatro. Y me encontraba con muchos alumnos de él, digamos que no me decían, no me animo a preguntarle de darme la entrevista. Bueno, pero la búsqueda era, yo tenía muchas ganas de que él esté en nuestro programa, y un día voy al Teatro Cervantes y estoy sacando la entrada, no me acuerdo qué espectáculo iba a ver, y parado hacia el lado mío estaba Agustín, tocando casi mi brazo, porque estaban en una ventanilla y yo en la otra. Entonces le digo, Agustín, él no me conoce, digo, te estoy buscando. Y me pregunta, ¿pero para qué? Bueno, y muy amablemente me dijo, pero sí, querida, cuando vos quieras, llamame y te doy la entrevista. Y me invitó a su casa, y fue a su casa, es un ser sumamente amable. Y está dirigiendo a Cetatore, después, bueno, vi el círculo, yo también veía cosas de él y veía... Tengo amigas, Eva Donailo, que es una actriz que salió de ahí, de la escuela de él, digamos. En general son muy buenos actores, muy buenos actores. El trabajo también es un trabajo muy especial el que hace Agustín. Así que esta fue ver sus obras y tener ese acceso, digamos, así casual. Yo lo estaba buscando, no podía llegar a él porque es como que nadie se animaba a llamarlo, ¿no? O a decirle, mira, te están buscando para hacer una nota. Pero fue muy amable, tanto cuando me dijo que sí, cuando fui a su casa y hicimos la entrevista, que fue también de aprendizaje, como vos decís, ¿no? Digamos, yo creo que para mí, yo soy actriz, tengo alumnos, dirijo, pero digamos, me encanta este programa porque uno también tiene, o sea, mi conducta es, ¿quién es esa persona como Agustín? ¿Qué hace? Y su cuestión humana y social. Y bueno, yo, digamos, apuntamos, creo que coincidimos absolutamente con vos, Gustavo, apuntamos a eso. Ese aprendizaje de personas, digamos, que tienen que ver con trascender en el sentido de transformar y de llegar a la comunidad en la que se vive, ¿no? Digamos, los actores y los directores son una representación del momento histórico que se vive, ¿no? Yo creo que, y Agustín es esto, es un maestro, no quiero decir de esta humildad, de esta que él haya podido, sino porque es humano, digamos, sería inhumano que no pudiese hablar o contar, acceder a una entrevista. Así que para mí fue muy gratificante tenerlo en el programa, porque, bueno, tengo muchas amigas que han salido de su escuela que son excelentes actrices y no conocidas, no son, pero hacen teatro hace muchísimos años, y él las alienta. Es un director que va a ver un actor y por ahí se queda afuera y dice, quiero trabajar con vos, porque aunque no sea su alumno. De acuerdo a lo que comentaba Ramiro Valla, que es el amigazo que está por Bariloche, que fue asistente de Agustín muchos años, viajar a España, inclusive, a realizar un montaje de Agustín en Madrid. Un profesional realmente el trabajo de Agustín, ¿no? O sea, me confesaba Ramiro cómo armaba todo un programa, bueno, con los actores con los que trabajo hoy, con los que trabajo mañana, el pasado necesito a todos. Es decir, un profesional total, que es como se debe trabajar realmente. no al azar improvisando la cosa. Hay un trabajo profesional, el tiempo que dispone tanto el director como los actores para poder sacar un buen resultado. Y yo creo que estos maestros, lo que siempre he repetido acá en el Zoom, cuando uno está con el tema de los talleres, trabajando con alumnos, lo que estas herramientas que nos dieron estos maestros, estos grandes, Serrano, Aleso, en mi caso, Carlos Gandolfo, Declan Donegan de la Royal Shakespeare cuando estaba en Montevideo, es que este es un trabajo serio y responsable, y que hay que ensayar, y que hay que trabajar, y que en dos o tres días armamos un espectáculo, vos tocas la guitarrita, yo canto, y el otro se manda al monólogo, pasamos la gorra, cobramos la entrada. Eso es una estafa al espectador. Se necesita ensayar por respeto al espectador. Y esto lo marcaba mucho Agustín Aleso, lo marcó Raúl Serrano, lo marcaba Declan Donegan, Carlos Gandolfo, por hablar, y Norman Briski, un obsesivo absoluto con este tema también del trabajo específico del actor, ¿no? Bueno, haciendo este recordatorio de Agustín, no sé cómo andamos de tiempo, pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir a un tema musical y vamos a tratar de cerrar el programa hoy como dedicado a los maestros. Vamos a Raúl Serrano, Agustín Aleso y el último maestro, Juan Carlos Gené, pero que nosotros vamos a comentar algo de este maestro que se nos fue el año pasado. Como decía un poco de esta querida Nini Mayor, se nos fue de repente. Bueno, el año pasado se nos fue el otro maestro. Se nos fue de gira, como se nos fueron unos cuantos por ahí. Vamos a un tema musical y luego con el cierre del programa. Suenen a palabras, a ilusiones vencidas. Cuando sientas en mis manos la nostalgia de caricias perdidas, es el momento de decir adiós. Es el momento de decirlo. Cuando al pensarlo parezca fue mentira, lo nuestro fue mentira. Y evitemos la mirada, un encuentro que nos deje a la deriva. Es el momento de decir adiós. Es el momento de decirlo. Adiós, abracadabra de esta agonía. Puñal de dos filos clavado en la espina. Adiós, amor. Adiós. Oh, tal vez algún día. Inmóviles de una fotografía. Es el momento de decir adiós. Es el momento de decirlo. Cuando caminemos tristes en el eclipse de una casa vacía y nos sorprenda la presencia en el suelo de la otra valija, será que ya no dijimos adiós. Será que ya no dijimos adiós. Abracadabra de esta agonía, puñal dedo fino clavado en la espina. Adiós, amor, adiós. Hasta tal vez algún día. Se nos pasó volando, Estela, el programa con... Hoy fue como un programa dedicado a los maestros, a Raúl Serrano, a Agustín Alesso. Ahora vamos con las últimas palabras de Juan Carlos Gené. Y lo que le vamos a comentar a los oyentes, que se viene un año bastante nutrido de profesionales, de hacedores del teatro, porque ahí tenemos en carpeta un par de nombres muy destacados realmente que van a pasar por el programa. A ver, comenté un poquitito. Los próximos invitados, no sé todavía bien en qué orden, pero tenemos el enemigo de Macri, que es Alejandro Aguada, que pronto lo vamos a tener, también el Puma Goiti, que también me ha dado el sí, no para casarnos, pero sí para tener la entrevista. Y Claudio Gallardú, que en este momento está desempeñando la vicepresidencia del Teatro Cervantes, que también, bueno, es el que originó la Banda de la Risa, un actor con mucha, también con mucho talento, muy, muy... Claro, digamos, siempre con una coherencia, ¿no? O sea, no, en realidad, por supuesto, esto es subjetivo nuestro, porque seguramente, pero a mí me gusta... A mí me sorprendió Cristina Alberó, lo de Cristina Alberó, esa tarde tan especial... mezcla con la hinchada de Boca ahí en medio de la 9 de julio, rompiendo todo, buscando subterráneo. Muy interesante lo que planteaba Cristina Alberó también, y haciendo federalismo, llevando una obra de teatro a Entre Ríos, ¿no? Bueno, cerramos el programa, en nombre de Estela, el mío. Ahora nos comunicamos con Estela, ella nos va a dejar las palabras del maestro Juan Carlos Gené, pero bueno, nos estamos despidiendo también para el próximo encuentro de Sin Máscara, esperando por nuestros oyentes, los que nos escuchan tanto en el Bolsón como en distintos puntos del país, y los amigos de Europa, que este 2013 sea muy productivo, muy creativo por sobre todas las cosas, y que bueno, que siempre a favor de la justicia, la memoria y la verdad, como decimos siempre, ¿no? Mi abrazo a Diego Giovanni, excelente, para mí es un placer tenerlo de operador ahí en Radio Roja. Y vamos con las palabras de Juan Carlos Gené y Estela, cerrando el programa. Para mí el teatro ha sido siempre y sigue siendo la terca custodia de una luz para los hombres, para los que lo hacen y para quienes lo presencian, para quienes lo escriben y quienes lo corporizan, los que lo pueblan de técnicas y de artes que sintetizan las tareas más nobles y bellas que los hombres han realizado. Estoy, en este tiempo, amándolo y contra él. No creo en el azar como motor de la vida, sino en su misterio. Y en todo sigo viendo causa de reverencia, invitación al asombro. El teatro presenta al hombre como es, angelical y homicida, tierno y cruel, nunca ha sido el teatro ámbito de almibaradas visiones del hombre. Y cuando tal cosa ocurrió, sus cultores cayeron en el olvido. El teatro permite ver a los hombres desde perspectivas que nunca ofrece la realidad y nos enseña a descubrir y amar precisamente lo que la realidad oculta, a comprendernos y aceptarnos y también a cuestionarnos y a no aceptarnos. Ese es el sentido de este oficio y es lo que da al oficiante una nobleza, una trascendencia que casi siempre ignora. El teatro es reserva de la vida, es gesto de aprecio y celebración de sí misma, es el espacio de la dignidad del hombre. Juan Carlos Gené, 1928-2012. Coincido y creo que cerrando un poco con lo que dijiste al principio, Gustavo, deberíamos reflexionar sobre esto que está pasando en el Bolsón. Ojalá que sea zona no nuclear, ¿no? Que el Bolsón deje de ser zona no nuclear y se trate de nuclear la gente para salir de nuestras propias miserias humanas y mezquindades y por un logro en común y sobre todo por la cultura. O sea que verdaderamente, si nos interesa la cultura, la gente se junta, se une y logran cosas importantes. Dejemos las mezquindades de lado. Ese es nuestro ferviente deseo de los que hacemos sin máscara, todo el equipo. Así que bueno, vamos cerrando el programa. Te dejo las últimas palabras, Tela. Yo me despido diciéndole lo mejor a cada uno de nuestros oyentes y que cada día seamos más mezquinos, más solidarios y que nos unamos más para lograr estas cosas. Bueno, lo voy a resumir en nucleémonos con nuestras grandes, con nuestras pequeñas diferencias, pero nuclearnos, no dividirnos, porque ¿para qué? Ninguno va a tener un desarrollo, digamos, cuando algo se divide, alguien manda, ¿no? Dice, divide y reinarás. Así lo dijo un riojano, y es así, divide y reinarás. ¿Quién reinará? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, mi deseo es nuclearnos con nuestras profundas y pequeñas diferencias. Nos vemos el miércoles que viene con nuevo entrevistado y con el deseo que tenemos siempre de hacer esto con todas las ganas que le ponemos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el chau. Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción: Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración: Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, sin máscara.